20 de agosto 1929 y 1934, tres mártires del movimiento nacionalsocialista. El día 20 de agosto se conmemora la muerte de tres mártires nacionalsocialista alemanes austríacos durante diferentes circunstancias. Franz Hanisch. Franz Hanisch fue un alemán mártir del movimiento nacionalsocialista que murió el 20 de agosto de 1929. El día anterior, 19 de agosto, los trabajadores socialdemócratas atacaron a tres hombres de Heimwehr nacionalsocialista en Sendorf, cerca de Viena. Un día después, Franz Hanisch murió a causa de sus heridas. Fue miembro del NSDAP y es considerado el primer mártir en Austria. Como nota aclaratoria, los Heimwehr eran generalmente una unidad paramilitar armada. En Austria, este término, en sentido estricto, se refiere a las asociaciones paramilitares de autodefensa del período de entreguerras del siglo XX, la mayoría de las cuales se encontraban cerca de los campos social cristiano y nacional alemán. Franz Saureis y Franz Unterberger. Franz Saureis, nacido en 1904, y Franz Unterberger, nacido en 1907, fueron dos luchadores de la resistencia alemana contra el régimen de Dolfo en la Austria alemana y testigos de sangre del movimiento nacionalsocialista asesinados a causa del llamado golpe de julio. Los disturbios de julio de 1934 se concentraron en el interior del Salzkammergut en las comunidades de Waldischl, Goisern y Hallstatt, así como en las zonas periféricas del norte, la Kirchen y Pinsdorf, y en el sur de Waldhausee. Según un informe del Salzkammergut Zeitung, los insurgentes avanzaron desde St. Wolfgang y Lindau a Bad Dischl con vehículos de motor proporcionados por hombres de negocios. El levantamiento fue reprimido sangrientamente. El juicio contra Otto Planeta y Franz Holzweber comenzó el 30 de julio. Un juicio o una defensa adecuada, aunque solo sea hasta cierto punto basada en el Estado de Derecho, era imposible. Sin duda, el régimen austrofascista quería demostrar dureza, salvar a los miembros de un gobierno que se encontraba en su ocaso. Tanto Planeta como Holzweber fueron condenados un día después y ejecutados de inmediato. Durante el mes de agosto se celebraron nuevos juicios y se impusieron numerosas condenas a muerte, 11 de las cuales se llevaron a cabo. Franz Leer, Ludwig Meitzen, Josef Fackl, Erich Wohlraab y Ernst Feike fueron ejecutados. Joan Domes, líder de la ocupación de la Rabat, también fue ejecutado. Finalmente, dos nacionalsocialistas, Franz Saureis y Franz Unterberger, fueron ejecutados por la mera posesión de explosivos. También fueron ejecutados Friedrich Urnit, Rudolf Erlbacher y Franz Ebner. La ejecución de los dos obreros Franz Saureis y Franz Unterberger de Badischi causó una gran amargura. Ambos habían sido detenidos por posesión de explosivos y condenados a muerte en la horca por un tribunal vienés. Fueron encontrados con 2 kilogramos de amonita. La sentencia fue ejecutada el mismo día, 20 de agosto de 1934. Al sacerdote que lo acompañó en su camino a la horca, Franz Saureis le dijo: "Y a pesar de eso, sigo siendo lo que era, un nacionalsocialista hasta el último suspiro". Sus últimas palabras fueron: "Heil Hitler". Por su parte, Franz Unterberger había tomado la amonita y la había almacenado como un gesto de camaradería partidaria hacia Franz Saureis. En agosto de 1938, Franz Saureis y Franz Unterberger recibieron una tumba de honor en el Ischler Stadtfriedhof. La actual Polheimerstrahe de Linz se llamaba Saureisstrahe. La actual Losensteinerstrasse de Linz llevaba el nombre honorífico de Unterbergerstrasse. La actual Kreutererstrahe de Badischl se llamó Saureis-Unterbergerstrahe de 1938 a 1945. Artículos relacionados. 26 de julio 1934 comienza el levantamiento de julio en Austria. 13 de marzo 1938 la incorporación de Austria al Tercer Reich.